La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Muy buenos días, nos encontramos en la casa del docente Gabriel Lozano, quien muy amablemente nos va a regalar una entrevista. Profe, ¿nos puede regalar su nombre, edad, profesión y lugar donde vive? Bueno, gracias Silvia Ardila y Jefferson Numa por venir hasta aquí, hasta mi hogar. Me siento muy complacido de haberme escogido para esta entrevista y me alegra mucho también saber que están participando de una capacitación sobre comunicación. Bueno, mi nombre es Gabriel Ángel Lozano Pérez. Tengo actualmente 59 años de edad. He vivido en el Carmen toda la vida, en este hermoso municipio. Y me desempeño como docente de la institución educativa Enrique Pardo Varelo. ¿Cómo se describe usted como persona? Bueno, Silvia, ser persona de hecho se garantiza ser sociable. Es lo más importante. La sociabilidad en los seres humanos está enmarcada en la comunicación. Y yo creo que los principios radicales en mi persona están muy cercanos a la cristiandad y al humanismo. Los principios cristianos están dados desde mis primeros años de edad a través de mis padres, que me enseñaron esos principios cristianos. Y el humanismo lo obtuve en el compartir con la misma sociedad del Carmen, porque de hecho el Carmen es un municipio donde todo el mundo se conoce y eso hace que el humanismo se radique tanto en uno que de hecho empieza uno a compartir con las gentes y a hacer un trabajo social y político en el municipio. Con base a esa descripción, ¿cómo cree ayudar a la construcción de la paz? Bueno, yo creo que mi profesión hace parte de un proceso de paz, porque nosotros como docentes contamos con el aula de clase y es un lugar muy importante dentro de la sociedad, porque allí marca uno muchos retos con los estudiantes y en base a la profesión uno puede dirigir social y políticamente a una comunidad. ¿Qué hechos ha presenciado usted que atenten contra la paz? Bueno, en mi vida, mis 59 años de vida, he presenciado muchos hechos que atenten contra la paz, pero voy a mencionar algunos. El que más marcó mi vida, yo creo, fue el de el año 1975, un 19 de julio, donde vi morir a un compañero de mi edad y algunos paisanos ya mayores que cayeron bajo las balas de esa fecha tan indolente. También tengo presente la primera toma guerrillera del 8 de diciembre del año 1992 y también la del 19 de julio de 1999. Pero también es bueno marcar aquí en esta entrevista que la violencia intrafamiliar también marca mucha huella en estos procesos, ya que en el aula de clase uno puede hacer esas diferencias y ver cómo estos maltratos están tan radicados en muchos jóvenes de nuestra institución Enrique Pardo Varelo. Después de esos actos conflictivos, ¿qué cambios radicales observó en el municipio? Bueno, cambios radicales en el municipio, pues yo creo que la alegría muchas veces de situaciones que llegan a nuestro municipio a acogernos, a darnos alegría, a trabajar sobre estos procesos. Yo creo que la declaratoria misma del municipio del Carmen Norte de Santander ha dejado una manera muy viable para difundir la paz y la tranquilidad. De hecho, que los carmelitanos por sí somos gente acogedora, gente apacible, gente tranquila, gente hospitalaria sobre todo. Entonces yo creo que en nosotros hay unos corazones muy grandes que dejan escuchar, son amantes al diálogo y a la fraternidad. Yo creo que esto es importante. ¿Tiene intenciones para contribuir con la paz regional? ¿Cuáles son esas intenciones? Bueno, yo creo que la paz la transformamos todos y sobre todo el diálogo. Yo personalmente me considero que he trabajado en este proceso, puesto que sobre todo a través de la Fundación Una Derrota Sin Batalla, una institución que tenemos para consolidar la paz y rescatar los valores, sobre todo del Carmen, que están escondidos. No es que se hayan perdido, sino que se han escondido, y esta es una de las maneras para fundamentar los procesos de paz. Envíele un mensaje a la comunidad para la construcción de la paz. Bueno, a toda la comunidad, yo los invito sobre todo a la tolerancia, al diálogo, a la fraternidad, a la tranquilidad, y sobre todo les pediría con mucho fervor a toda la comunidad del Carmen tener presente la grandeza de Dios. Quien está lleno del Espíritu de Dios, yo creo que tiene la capacidad de aceptación, de saber escuchar, de saber hablar, de saber oír, de saber comunicarse y sobre todo vivir en la tranquilidad absoluta. Bueno, profe, muchas gracias por regalarnos su tiempo. A ustedes muy amables, perdonen cualquier obstáculo, cualquier mal dirigida la palabra, porque me han cogido así como de improviso, pero creo que les he podido aportar algo para que ustedes también lleven este mensaje a sus tutores. Muy amables. Gracias. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.